chica que miras. Por fuera coqueta, por dentro sincera. Yo soy el tipo de chica que miras. Por fuera coqueta, por dentro sincera. Te extraño.